En medio del dolor siempre estuviste ahí, queriendo consolar mi llanto. Paciente y amante esperabas por mí. Que tantas veces te ofendí sin compasión, te rechacé sin importarme, mas me perdonaste, qué grande es tu amor. Porque tú me salvaste, mi Señor, cuando estaba perdido en este mundo. Desde que llegaste a mi corazón, cambiaste mi rumbo. Porque tú me escogiste para ti, sin mirar lo que fui, sin reprocharme. Justo cuando sentí que iba a morir, tú me rescataste. Jamás tendré cómo pagar todo lo que tú hiciste, mi Señor. Pero mientras mi voz pueda elevar, cantaré a la grandeza de tu amor. Porque tú me salvaste, mi Señor, cuando estaba perdido en este mundo. Desde que llegaste a mi corazón, cambiaste mi rumbo. Cambiaste mi rumbo. Mi voz pueda elevar, cantar.